di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 298ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, empleados de jefes ineficientes! Listo, ahí estará cruzado todo el programa del día de hoy, entre jefes y empleados. Sí que sí. Y una relación que ya es como perro y gato, que ya es como chichi limonada, sí. Que ya es como pisco peruano o chileno. ¿Pero qué sería de todos esos jefes? Es verdad. Mamones y sus empleados que trabajan. Se caería el sistema, pedazos. Sí que sí. Imagínese usted, señor jefe. Mírese al espejo. Y no poder mandar a nadie. Ya, a su esposa no puede en su casa porque ni la pela. Entonces, trabajo, usted puede. ¿Podría hacer lo que hacen sus empleados? No, para nada, por si eso no es lo jefe. Sabe. Por eso, claro. Jefe, es que por eso jefe, claro que sí, ¿eh? Así que dedicado a todos los empleados del mundo, los obreros de las urbes, los que tienen a alguien por sí, encima. Sí, rebelense como las focas. No, rebelión foca, no en este momento. A chingar a todos. Sí, es verdad, necesitan la lana. Está bien lo que están sí, explicando, es verdad, señora Artica. Sí, sí, sí. Tampoco es la cosa de hacerse el niño travieso y andar pateando los tableros. Ah, y decir, ah, estamos fritos, angelitos. Así estamos, pero unidos, ¿eh? Y damas y caballeros, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Comenzando con esta tripulación, debemos presentar a quien nos lleva hacia los confines del sí espacio sí. cósmico. Eres el capitán Roller Vinilo. ¡Hala, capitán! ¡Hala, capitán! No, que la jale. Claro. Bien, aplaudido por los marineros escoceses y jalando el capitán Roller Vinilo, justamente. Sí que sí. Esta nave tiene ancla. O sea, si queremos quedarnos detenidos en algún momento, es así como... Y no nos hubiésemos detenido en ningún lado. Si no sería un barco o algo así. Claro, póngale. Ah, está bien. Por eso no nos detenemos. Está bien, capitán. Mejor así, seguir con el envío. Aparte, sirve lo de perro. Dígalo de perro, eso que está bueno. Ah, sí. Lo de perro. Dile lo de perro, por favor. Preparen los aplausos de los marineros escoceses. Una frase de un famoso músico que en estos momentos no recuerdo y se llama Jonathan Valemadres y que dijo en algún momento... Ah, no, ya sé quién es esta frase. ¿De quién es? Creo que Tom Waits la dijo en algún momento. Ah, mire usted. Y dijo, simplemente se hizo la pregunta, ¿han visto que algún perro orine un automóvil en marcha? ¿Mm? Y, claro. Bueno, y la respuesta es muy simple, hay que estar en marcha para que no te orinen los canes. Perfecto, sigamos bueno, en marcha. Es lo que hemos son deducciones que hemos hecho aquí. Seguimos en marcha entonces, ni más ni menos para que no nos orinen. Sí, nada más. Damas y caballeros, estamos camino hacia ningún lugar y está con nosotros, por supuesto, en este viaje, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, ¿y con qué marcha? Sí, ¿con qué movimiento, eh? Realmente, no es ni siquiera la ruta del bacalao. Que no, es sorprendido de verla a la Muda permanentemente con sus caderas vibrando, cual una maraca. Señoras y señores, sentaremos dos ahora. Maracas, tienes razón. Sí, que le, no, pero en la cadera no. En la cadera es una maraca, claro. Dos maracas. Esto es una orquesta tropical, la Muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. El hombre que, se le puede considerar un hombre. Sí, sí. Se le puede, digo, dentro de las cosas, está en deterioro permanente físico, deterioro físico. Sabe que no le gusta. Pero intelectual, bueno, discúlpame. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es Mico. ¡Ah, grande Mico! Ajá. Te queremos. Te queremos ver trabajar. Nos muestra la cola como diciendo, esto no tienen los humanos. Bueno, no, sí, está pinche larga. Bien, está bien, bien, buen Mico, respetaremos tu es género. Verdad. Señoras y señores, él es el Mico. Ya lo había presentado. No, pero doblemente, para que no se enchile, porque luego se pone así como cabrón y se hace imposible todo esto. Escucho un ruido extraño de este lado, debe ser estática, por favor, solucionalo. Ahí ya se fue, perfecto. Perfecto. Está, tiene una destreza, ¿no? Aquí solucionar las cosas rompiendo vasos contra lo que produce algún tipo de campo magnético, cosas así. Luego se chinga, eso no sirve nunca más, pero no importa, pero, amigo, nosotros te apoyamos. Sí, momentáneamente se soluciona, sí. Eso fue. Sabemos que sabes. Y ahí está, señoras y señores, flameando la bandera de la corrupción, la desidia, la incompetencia y la barbarie. Flamea y corta el viento, el horizonte y vende el futuro. La nación de los espejismos te exige respeto y pide todo a cambio de nada. ¿Listos para perdernos en una isla en medio de una multitud? ¿Camino hacia ningún lugar? ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de Alencina. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hoy le haremos mensajes que solo comienzan con las dos palabras, ¿qué onda? Ah, si el, perfecto. Si el mensaje no comienza diciendo, ¿qué onda? Nah. No se lee. Si le dan en otro programa, póngale el madrugón de la mañana. Bueno, si ponen lana, sí, le ponen, ya, le agregamos, ¿qué onda? El sí, ¿qué onda? Sí, lo decimos nosotros, no y será problema, leído. Sí, sí. ¿Qué onda? Soy de Veracruz, México. Es la primera vez que los escucho y me he enamorado de la voz chanchual del señor Lagartija. ¡Ja! ¿Quién habla? Una nena, Yaka. Hola, Yaka. Yaqueline se llama en realidad. Bueno, sé que ustedes son los indicados para encontrar el hilo negro de cualquier asunto. Y sé, bueno, no al menos un cocowash me merezco. Dice, alguien que me sí. pueda sacar de un aprieto. ¿Qué hago con mi jefe que me tira los perros? ¿Eh? Ah, sí. Pero ¿tiene lana o es un jefe chafa? No sabemos si es un jefe chafa. Ella luego, yo sé que ustedes no son Talina Fernández o el caso Laura de América, pero necesito un consejo a viva voz. O sea, tenemos la imagen, es un jefe sí. que va con chihuahueños a la labora y le echa los chihuahuas. Y le echa los chihuahuas, le dice, tú haces todo mal, y le lanza un perrito y le golpean partes del cuerpo sí. diferentes, ¿no? Todavía no ha llegado a lanzarle caniches. Puedes llevar perras. Dobermans. Puedes llevar perras. Sí, debes tener amigas sí. perras. Sí, llévale ¿no? perras para distraer y para que distraer, los perros a claro, ellas. Sí, sí. ¿No? Entonces, generalmente los jefes suelen irse con alguna perra. Sí. Así que... Pero en realidad, yo supongo que la mira del jefe está en Yaka. Y en un momento de ahí ya se sienten aprietos por eso. Pues dice, bueno, algún consejo, digo, en caso de que el mundo se desintegre, todo valdría madres. Pero mientras eso, ¿qué sucede? Dice, todo aprovechalo. Con el jefe verde. Pero claro, dice, me despido desde las tierras calientes y las palmeras sin cocos, Yaka, para ustedes la Comaye. Comaye, tienes que analizar pros y contras. Por ejemplo, póngale, ¿tú quieres que el jefe le puedas hablar de igual a igual y decirle, ay jefe, ando necesitando un aumento? Usted sabe, el costo de la vida se está yendo por las nubes. Pretendes que eso se conserve. Pretendes decirle, jefe, ¿no podría ser un ascensito? Yo creo que estoy para más. Sí. Pretendes o prefieres perder todo tipo de privilegio porque el tipo no te acose. Porque si no, es claro, simple. Primero hay que solucionar eso. Porque hay niñas que quieren lo bueno y quitar lo malo. Y claro, no se puede. No se puede. Es la teoría del Xinjiang. Póngale. Y ya el niño elefante. El equilibrio perfecto. Sí, viejo mamón. Viejo mamón. Tú muestras un poquitito de pierna. Y beneficios. Exacto. Automáticamente. Sí que sí. Sí, quieres no viejo mamón. ¿Y beneficios? No, no se puede. Imposible. Todo al mismo tiempo. Debe decidirte por eso, primero. Sí. Y luego, fíjate, bueno, hay muchas cosas para hacer. Ah, sí, pues, tranquilamente. Sí. O sea, por hasta ejemplo... una casa de 6 pisos, sí. no paramos. O sea, no tienes límites ya claro, a partir sí de ahí. Sí. Y del otro lado también hay cosas por hacer. Por ejemplo, mira, sí, llegar al jefe. Jefe, mire, le reparto este panfleto, es para la marcha del orgullo gay. Yo voy a estar porque voy a desfilar, porque soy claro, lesbiana, sí, usted ya lo sabrá. Sí. Así que lo espero ahí, pedazo de guacho, ¿eh? Puedes entrar y decir, que hola, mierda. Ah, debe ser suyo, señor sí, jefe. Sí. Señor jefe, hay un olor a mierda dentro, sí, no se sí, puede sí. trabajar, y para mí que sale de su culo. Ahora, están los perjuicios. Claro, a lo mejor sí, sí. El hombre dice, echen a esta perra, japuta, a la calle. Así que dentro de esa balanza deberás decir tú, Yaka, qué es lo que quieres. El equilibrio políticamente correcto, que el jefe no te acose y que tú obtengas beneficios no, por no, el eso talento. Solo en videos de, sí, en videos de Ricky películas, Martin. Sí, películas sí. clase B norteamericanas. También, sí. Igualmente, quiero decir que si esperas que los ascensos, los aumentos y todo eso vaya por tu talento y tu desempeño en el trabajo, estás muy equivocada. Y ah, no, no, de ese sí, momento, eso no es en ningún lado. Olvídate, eso no pasa en ninguna parte. Así que deja que te siga arrojando perritos y tú llévate un guante de béisbol o algo así. Para atajarlos, sí. Para atajar a los perritos, ¿verdad? Alan Antonio Durán López dice, ¿qué onda? ¡Ja, qué onda! En realidad, ¿qué onda? Se lo agregamos, pero porque nos cayó bien, porque es de Puerto Cortés y nadie se ha comunicado de Puerto Cortés. No, nunca, sí, es verdad. Jamás. Esto queda en Honduras y si un día antes de que el mundo se desintegre me juntaría con mi madre y mis hermanos para pasar el último día. en familia. Ah, imaginamos él llegando y diciendo, sí. Familia, los he reunido aquí porque tengo una noticia que darles, nos quedan 24 horas. Sí, sí, hace como 50 años que no me acuerdo de ustedes, pero el último día me agarró así como una emoción, claro, y necesito ver a mis padres, mis hermanos. Todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Soy de Tarija. Eso queda en Bolivia, por si sí alguien no sí, lo cabrón. Sabe. Sí, güey. Podemos dudar de cualquier parte, de... Es más, La Paz. Ah, oh, será la capital de Paraguay. ¿Dónde queda Santa Cruz de la Sierra? Póngale, ¿dónde queda? Pero Tarija. ¿Qué parte del lago Titicaca pertenece a Perú y pertenece a Bolivia? Podemos Póngale, dudar. Sí. Pero Tarija no. Tarija es Bolivia y ahí tenemos muchos amigos como este que dice, bueno, espero que no lean este mensaje. Al fin alguien que llega dice, espero que no lo lean. No lo lean, y por eso lo leemos, ¿no? Justamente. Sí, sí. Para llevar la contra nada más. No espero que lean mi correo, espero que me saluden. Mi nombre es Javier. Chau y sigan que son súper. Bueno, le leímos el correo y no sí, lo saludamos. Sí, no te saludaremos. Lice llanamente para pa que te des cuenta con quién estás hablando. Demian es de Lincoln, Argentina. Y dice, los chistes malos que hacen los oyentes. Sí, es terrible. Últimamente estábamos discutiendo sobre esos temas. Sí, sí es lo que hablamos. Sí, termina el programa. Señor Artica, no está haciendo muchos chistes malos. Sí, bueno, pero es el interno, usted sabe que el interno tiene. Es como que ha creado una moda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Habrá que eliminar al interno. Y así hemos pasado horas y horas. Pero no llegamos a nada en claro. No, no. Y Demian tampoco llega a nada en claro, sino que se suma. Y dice, si no puedes con él, únetele. ¡Ja! Entonces dice, pagaré con la misma moneda. Yo haré uno. Una vez había un pollito que se llamaba Maíz y un día tuvo hambre y se comió. Y se ríe locamente. Sí, es muy malo. Se cae de espaldas, es verdad. Sufran, dice, y nosotros aquí sufriendo. Una piscina con 7 focas. 7. Archivo desclasificado. Nombre, el señor Lagartija. Último legajo activado por presentarse como el enviado ante un grupo de turistas en la Casa San Pedro. Dictamen suspendido habiendo dado como domicilio la Casa Blanca. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Anabel es de Morelia, Michoacán, México. Hola, Anabel. Y dice, sospecho que al Papa lo mataron. ¡Ah! Ese fue el anterior. Claro, y sí. O sea, el anterior. Sí, claro, ahí ya no está la sospecha. Juan Pablo I sí lo mandó. No, ahí ya está corroborado, ya está aunque mal. El Vaticano lo niega absolutamente, sí, prácticamente sí, sí, sí. No. Pero bueno, puede ser que también. Y Juan Pablo II... Pero duró bastante. Está bueno cuando uno sospecha a los grandes, ¿no? Sí que sí. Al Papa lo mataron. Que al Papa lo mataron. Y uno hace así, golpea la mesa como diciendo, acabo de decir una cosa que me jugué la vida, y se da media vuelta y se retira. O sea, fueron esos tiros. Que le... Claro. Y le hicieron efecto mucho más tarde. Claro. Tiene una cánula dentro de la pólvora claro. Y ¡ah! En determinado momento. Oye, el Papa tenía 80 y no sé cuántos años. Sí, sí, claro. Sí. Estaba como grande. Pero igualmente, Anabel, es de esas que, por ejemplo, sospecho que Osama Bin Laden es el hermano de leche de George W. Bush. ¡Oh! Claro, sí. Y se retira y se va. Pero bueno, lo mataron al Papa. Tal vez las ratas que viven ahí. Ven la rata asesina. Claro. Y bueno, lo dejaron de noche. Claro. Y las ratas, las raticas le comieron así parte de las partes. Bueno, dice, los cardenales se refiere a esta forma. Estás hablando de los cardenales como ratas. Señorita, por favor, merecen un poco de respeto. Sí, sí. Ya por la ropa chingona que usan. Sí, sí, ¿no? Sí, aparte, sí, son unos pájaros muy bellos. Oh, está hablando de los sacerdotes. Que llegan a cardenales, que es como antes de ser papa tú llegas a cardenal. Dice, bueno, porque yo no me creo que todos son lindos. Dice, me parece que ahí viven los terroristas. Estás más grande en el mundo, dice Anabel, y tiene unas sospechas. A mí me gustaría ser papá. A ver, me asustó. Pero está bueno, chingón. No, pero como dije, los terroristas más grandes, a mí me gustaría ser papá. No, papá. No, está bien. Pararme delante de todos en la plaza y decir... Sí, pero... ¡Hola! No, ¡aquí estoy! Sí, no, pero primero, lo debe decir en italiano, primero. Bueno, no importa. ¡Adesso, más calzones! No, pero no me gusta el italiano. No, bueno, entonces no puede ser papa. Bueno. No, así dice Diana. No, María. Y por eso no lo soy. Aparte no se es papa 5 minutos, o sea... Pero que está chingón ustedes, toda esa gente. Bueno, pero y todo el mundo siendo... ¡El papa! Es así, cabrón. Ese es un partido de fútbol. Sí. Y yo con un megáfono diciéndoles... ¡Crean en Cristo! Me encanta, sí, me gusta mucho la idea. Es así, no sé cuándo vio eso usted, güey. Creo que era The Wall. Me parece que sí, eso es Pink Floyd, The Wall, tiene que ver con el Papa. Aparte, esos son 5 minutos. A mí no me gusta decir Papa, todo el tiempo Papa. No, todo el tiempo Papa, a mí no me gusta estar todo el tiempo nada. Como que te manejo, no, el señor Lagartija todo el tiempo nada. Claro. A nadie le gusta. Pero no imagina que te maneja la vida. Te dice, Papa, ahora usted sube aquí, va por allí. Ah, no, yo soy Papa, no me maneja. Claro. Más, carajo. Sí, los maneja, no hay forma. No, o sea, puede ser. El Papa rebelde sería. Sí, bueno, sí. Pero usted no es papable, así que al carajo con usted. Justamente hoy, en el caso de que el mundo se desintegre, tenemos no la elección del Papa, pero la previa de lo que va a ser la elección del Papa. Sí, desde el horno de Toluca, el enmascarado de látex, pues sí, cabrones, yo ya empecé a hacer mis pancartas de apoyo a Norberto Rivera y que corran las apuestas. Porque entre los 9 candidatos que se van a agarrar a madrazos por ser el nuevo papa están. No, se imagina peleándose justamente... todos. No se van a pelear, güey. Es una elección religiosa. ¿Qué creen? Lucha en el lodo. Pero es política. Madres. No, sí, es político, pero no se van a agarrar a madrazos. Por lo menos no frente a las cámaras y esas cosas. Así que tenemos justamente esta pasarela que hemos. ¡Ah, qué bella! Sí, es sumamente bella. ¿Qué de oro que tiene? Y aquí... No, es nada más dorado, es chafa. No hemos pedido. Pero vamos a comenzar con el desfile entonces. Sí, que de sí. Los candidatos para. Bienvenidos, amigos y amigas. Para Mr. Papa, ¿cómo sería la...? No, Papa, dice llanamente, Mrs. ¿no? Papa. No, Mrs. Papa. No. Papa. Bueno, Papa. O sea, están candidateos para Papa. Sí. ¿No? Ahí está. Los próximos Papas, los que pueden llegar a ser Papa. Es verdad, los que pueden llegar a ser Papa. Y comenzamos este desfile con Norberto Rivera Carrera. Él es de México. Sí. Y nos está mostrando un lindo conjunto de cuaresma. Sí, ¿no? Sí. Adornado por un bello sombrero. Muchas gracias, Norberto. Sí, ¿el tequila? Debajo de la sotana. Oscar Andrés Rodríguez es de Honduras. Ah, y nos presenta con su número 2, acompañando a una viejita a cruzar como corresponde, ¿verdad? Sí, estos sí, son todos papables, señoras y señores. Claro. Claudio Humes, de Brasil. Va a cantar tu tío. No, y se adivina, por favor, es un papable. Sí, sí, sí. No, por ahí favor. Está. Gracias, mi Claudio. Respeto, muchas gracias, Claudio. Baje por la izquierda. No, por la derecha, Claudio, gracias. Por la izquierda no baja ninguno. Me gustó el nombre de este candidato. Sí. Dionji Tetamanzi es de Milano. Tetamanzi. Sí, el apellido no es papable. No es muy papable, ¿no? Ya su apellido es pecaminoso. Debería cambiarlo. Igual bueno, luego se cambia el nombre. Sí, luego se pone Dionji primero y ya está. Sí. El nombre tampoco es muy papable, ¿no? Dionji. Bueno, Dionji, muchas gracias. Angelo Soldano, él es secretario de Estado del Vaticano. Ajá. Conoce todas las internas también. Y es papable. Ajá. Y conoce las internas, conoce las formas, conoce de todo. Así que, Angelo, muchas gracias. Un fuerte candidato, Angelo también Soldano. Por la derecha, sí. Giovanni Battista es de Italia también, representando a la Italia. Giovanni, muchas gracias per te, adesso. Angelo tiene un buen andar. Se lo ve joven aún. Angelo Scola es de Venecia. Por eso ha venido con botas altas. Venecia, usted sabe, el agua y todo eso. Venecia, Cinti, está podrida el agua en Venecia. Y Angelo Scola es otro de los papables. Christoph Joenborn. Y aquí pedimos un gran aplauso a los mariachis por nuestro favorito. Este es nuestro favorito. Él es de Viena. La boina esa. Con una boina que ya le da un toque, su sonrisa permanente, su pequeña valijita de cuero. Un papa que ya está como en nuestro corazón. Lástima que haya nacido en Viena. Nosotros no votamos. Sí, nosotros no votamos, Christoph. Pero Christoph, el voto iría para nosotros. Nos parece del chingón, ¿eh? Y Gottfried Danels es belga. Ah, sí. Belga. Por lo cual, para los japoneses, pero no, los japoneses tampoco votan. No, tampoco. No. Así que Goldfried todavía tiene su candidatura invicta. ¿De aquí hay cuántos hay italianos? A ver, son 9 y hay uno. Y faltan. Milan está. ¿Por qué los estuvo contando? Y han desfilado todos. Pero yo por la TV vi uno argentino. Ah, no. Eso, super chafa. No, super chafa, esos ya no son papás. ¿No hay los japoneses? No, tampoco el japonés. Ah. No. Son estos que hemos nombrado. Y hay uno de Milano, uno del Vaticano, uno de la Italia, uno de Venecia. Así que de los 10. 4 son los más firmes candidatos. Luego aparecen 3 americanos, es decir, Brasil, Honduras y México. Y luego un europeo y 2 europeos ahí de Bush no puso ninguno. Que no son italianos. Bush, sí, los italianos son de Bush. Está bien. Sí, por eso fue también. Claro, por eso. Fue sí, a despedir sí. Y por debajo decían, no me nombren cualquier cosa. Sí, sí. Así que bueno, ahí están los papables y ya terminado su desfile. Muy bello. Ustedes pueden votar en esto que se llama, este programa que se llama Elige el Papa. Elige tu Papa. Ahora vienen... prendas de baño. Sí. No, no hay en traje de baño, no hay desfile en traje de baño, güey. ¿Por qué no? Porque esto no es un Miss Mundo, un Miss Universo. A mí no me gustan los desfiles que no tienen traje de baño. Bueno, pero no, pero este es el desfile papable. Así que han desfilado todos los candidatos, ustedes pueden llamar a través de asterisco número 0610-3544-2833-497-2833. Y ahí están las opciones. Sí. Opción 1, Norberto Rivera, Carrera de México. Sí. Número 2, Oscar Andrés Rodríguez de Honduras. Número 3, Claudio Humes de Brasil. Número 4, Diongui Teta Manzi de Milán. Número 5, Ángelo Soldano, secretario de Estado del Vaticano. Número 6, Giovanni Battista de Italia. Número 7, Angelo Scoda de Venecia. Número 9, Christoph Schlemborn de Viena. Y número 9, Wolfgang Verdaeck, que es de Bélgica. Ahí están todas las opciones. Y aquí, como ya saben, esto fue Elige tu Papa. Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. En caso de que el mundo se desintegre. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. El Tapatío Rascahuele llega de Guadalajara, Jalisco, México para decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy 12 de marzo del presente año, dice, estaba escuchando el programa. ¿Qué pasa, Tapatío? ¿Para qué da fecha? No sé, está perdido el Tapatío. Dice, escuchaba el programa y comentaban sobre los nombres en diminutivo. Creo que comentaban sobre Alexita. Dice, pero recordé que ese diminutivo no está tan mal, ya que un amigo tiene un amigo que se llama Eloy. ¿Cómo es? Eloy. Eloy. No, claro, Eloy. Sí, yo también tenía. Sí. Dice, bueno, cuando este era pequeño y se iba a la escuela, su mamá le dice, ¿te cuidas, Eloyito? Qué chiste. Bueno, ya está, de Guadalajara el Tapatío Rascahuele y te cuidas. El Tapatito, rascacito y huelecito. Sí, sí. De todo muy de a poquito. ¡No! El hoyito. ¡Qué de cosa chiquitita! Sí, Jefferson, pero no era como para que me aparezca así de sorpresa. Acabamos. Pero yo estaba escuchando todas las cositas chiquititas, sí. Y me puse muy contentito de estar en la rayecita tan pequeñita y tan de mierda. Usted, escúcheme. Tiene muchos mensajitos. Sí, hay muchos mensajes. No son y mensajes. No ponen un temita musical. No, no ponemos rolitas. Ponemos. No ponemos rolas tampoco. No ponemos nada. Nada pequeñito. Es nada una pequeñito. No, ha tenido una amiga que se llama Alexita, usted. Siempre tuve Alexita, chiquitita, amiga mía. ¿Y el hoyito? El hoyito también. Sí, bueno, se lo cuida. ¿Quién no cuida su hoyito? No, el hoy, claro. Sí. Sus amigos siempre deben ser cuidados, ¿verdad? Uno debe cuidar la amistad. Qué lindo, van a ser todos mensajes así chiquititos de personas tetas chiquititas. No. Ahora vienen de grandes personas como Smith, como el maleante. Ah, como... no me vayas de la concha. No. No, ay, qué, Jefferson, bueno, qué cabrón está este. Señor Lagartija, tengo por aquí a Smith, que es del DF mexicano. Ah, hola, Smith. Dice, yo sospecho que son unos cabrones. Ya, párenla de usar el nombre Roberto para todo lo malo. No mamen, de por sí tengo una enemiga en el trabajo. ¡Ah, es Robert Smith! ¡Claro! ¡Ay, perdón, Robert! Pero perdón. Bueno, pero... No, pero tú tienes algo de maldad, no me vengas a joder ahora. Es verdad, Robert Smith. Así que permítenos usar tu nombre para todo lo malo, ¿eh? Aparte... Robert, sí. es peor, en si hablamos de anglosajón, es el nombre Bob. Claro. Oye, Bob. Sí. Y a Robert Smith le molesta mucho que le llame, Bob. Es más, lo que más odia, y lo hemos hablado con él, sí, inclusive, sí. No nos entendió ni madres. No me llamen Bob. Así que pregúntenle si no nos creen. Pero en realidad, Roberto es otra historia. Sí. Dice, porque sí tengo una enemiga en el trabajo que le dice que soy una mierda. No la ayuden, de por sí me chinga. Y ayer se agarró de su comentario para joder y joder. Bueno, un saludo a toda la tripulación, en especial a la muda. Bueno, a la amiga que nos está escuchando y que aprovecha ahí en el DF mexicano para decir, ¿ves? En la radio escuché que todos los Robertos son malos. Son malos. Bueno, estamos con ella. Sí, sin duda. Nos gusta tu música chida, Robert Smith. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Patas, soy Matt Enrique, el insecto desde Picasa, Perú. Matt Enrique. Les cuento que aquellos que siguieron la telenovela, les digo que el fin de la película es que ahora estoy nuevamente con mi enamorada. Quiso regresar conmigo y no hice otra cosa que aceptar. Acepté al final gustoso, pero llegué a la conclusión de cero gastos y cero gustos. ¿Qué opinas, pirata? ¿Cómo es cero gastos? Claro, que ya no va a gastar la novia, no, pero no, es imposible. No, no, un mamón absoluto, no, Matt Enrique. No. Si tú piensas que puedes volver a una relación, es más... doble gasto, sí o sí. Doble gasto, doble gasto. Y a veces triples, Sí, sí, porque debes lavar culpas. Sí. Es más, ella ha vuelto contigo simplemente porque extrañaba los peluches que le llegaban a claro, diario, sí. Los bombones y la bebida. Sí, sí. Debemos decirlo, sí, ella era alcohólica, sí, tenía un problema grave con eso y por eso está con Matt. Seguramente terminará ahora, como Bárbara Streisand. Como Coñolauta que madrea, Liza Minnelli que madrea todo. Bueno, si te golpea, cuando te golpea ahí es el final de una relación. Sí, sí, sí. La violencia física es el final de cualquier relación y a veces la violencia psicológica es cuando debemos darnos cuenta de que esto no va hacia ningún lado. Así que Matt Enrique el insecto, disfrútala mientras puedas y no nos engañes a nosotros con cero gastos. Cero gastos y cero, no. A partir de este momento, cero mi mamadas. Madre, sí. ¿No? Cero mamadas que vengas con esas cosas. Bueno, en fin, las cosas ya no serán igual, dice. Como no dice no. Todo uno cuando retorna a sí, una sí. Pareja. Recuerda, no perderás nuevamente a todos tus amigos, sí, te olvidarás de todo. Sí, pero tendrás tu novia. Ah, sí, que sí. Como una ganancia para algunos, sí, lo consideran sí, sí. Como una victoria realmente ostensible. Señor Lagarto, ¿cuál es la mamada de la semana? Sí, bueno, es tuya es la mamada. Claro, de la cabrón. ¿Qué quieres que venga con mamada? Bien, mamada nada, volví con mi novia. Claro, volví con mi novia. Teniente a sí mismo, con cero gastos. Claro, el final de la telenovela. Claro. Como, imagínate yo si estoy viendo una telenovela y termina así, pero pateo no, el sí, televisor y rompo absolutamente la todo. Generalmente se muere algo. Claro. No, de esa manera no, no pero no, generalmente pero bueno. Aparecen más parejas interviniendo, aparecen, claro, sí, una sí, fiesta negra. Bueno, no sé qué telenovelas veíamos nosotros, sí. Pero nos gustaría una que terminase. Sí, sí. Kimberly Soto ha llegado. Hola, Kimberly. Y Kimberly Soto es lo adecuado para que venga luego de un mensaje sí, así, sí. Porque dice, ¿qué tal basura espacial? El viernes 15 es mi cumpleaños. Es decir, el viernes es el cumpleaños de Kimberly. Ajá, ya nos habremos olvidado para entonces, sí, sí, sí, sí. Por eso le decimos muy feliz cumpleaños a Kimberly Soto. Póngale. Dice que ya no les importa del todo, pero nada me haría más feliz que un beso cachondo del señor Lagartija. Señor Lagartija, ¿cómo nos vamos a olvidar para el viernes? Sí, se lo damos ahora. Dile un beso cachondo a Kimberly Soto. Kimberly, aquí va. ¡Muah! ¡Wow! Te secas la baba tú, ¿eh? No nos podemos encargar de todo. Kimberly dice, qué bien se siente llegar a los 16. Va. Era pequeña. Yo había avisado que estaba acá, Kimberly. Dice, pero por fin... Se la ve bien. Pero tiene como un sí, power. Una garra. Dice, claro, por fin dejo esta puta edad de mierda, dice Kimberly, que es la niña es ideal. La niña bonita, la claro, niña bella. Claro, para llevarla vestida con un trajecito de rancherita blanco, pulcro, y sentarla en la embajada de Austria-Hungría para conversar con el general Eisenbach. Sí que sí. Blair, que le diría, ay, ¿qué edad tiene la niñita? Mientras la jala del cachete, y ella le diría, ay, señor embajador, ya estoy abandonando esta puta edad de mierda llena de mamadas. Sí que sí, ya hace una cresta. Claro, tenía 15 yo años. Yo creo que te va a quedar lindo. Sí, dice, por cierto, me hicieron esa maldita fiesta de 15 años del infierno. Los padres estaban claro, sí, los padres estaban ahí, ya estás lista para tu fiesta infernal, vendrá el reverendo Mason a animar tu fiesta, nena. No, creo que esa le hubiera gustado. Sí, sí, esa le hubiera gustado. No, le hicieron la fiesta de la mamada y que... Sí, dice, sí, sí. Me hincha la bola. La mamada. Sí, es la fiesta de la mamada, la fiesta de 15. Y generalmente a las niñas que cumplen 15 años no les gusta la fiesta de 15. Pero los padres dicen, ay, la nena, mira, ya tiene pelos en las hay axilas. Hay muchas nenas que le gusta la fiesta de 15. Algunas sí, pero las que escuchan este programa en general no, ah, no las han sufrido. Y dice, me hincha las bolas, el vestidito rosa, que por más flaca que seas, dice, te ves como piñata. Esa es la sensación de muchas chicas. Que claro, sí. 15, dice, a ver, ahí entra la nena, cumpleaños de 15. Ah, mira, están entrando la piñata. No, no cabrón. Que es la nena. Es la nena, hijo puta. Seguridad, saque a este cabrón de la fiesta. Bueno, dice, a ver cómo continúa esto. Dice, ay, te ves como piñata y a los padres y demás familiares llorando por verte convertida en una mujer cuando ya ni siquiera eres virgen, dice. Oh. por favor, Kimberly. Kimberly, toma asiento, Kimberly. Mira, Kimberly, estate tranquila. Tú no puedes... has explicado todas estas cosas en tu fiesta. Claro, queremos ver el video. Porque queremos ver el video en el momento en que entra con la música de fiesta 15. Porque música de fiesta 15, se abren las puertas y están todos. Ay, mira la nena, ya está grande, es toda una mujer, es toda una mujer. La canción si le ves, tiene pelos en la banana. ¡Ya no soy virgen! ¡Puta! La nena es puta. La nena es puta. Y lloran también. Sí, lloran, también. En todo momento lloran. Bueno, luego de esta prohibición que regirá a partir de este momento en varias retransmisoras, nosotros les agradecemos que hayan estado junto a nosotros en todo este tiempo, y también a Kimberly Soto, que dice, ah, chingar, dije eso en voz alta. Ah, bueno, perdón, las aclaraciones deben ir antes del mensaje, y tampoco las respetamos, Kimberly. Dice, ah, por cierto, no crean que soy una pervertida al todo por el chiste del succionador. Ha causado sensación. Y han venido mensajes de todas partes. El boloso de Mar del Plata fue el primero en pedir dónde se podía adquirir ese succionador. Pero bueno, Kimberly Soto dice, no, simplemente es una manera de alegrarme esta pinche vida de mierda que traigo. Dice, besos a los dos, al Mico, al capitán, y un saludo muy especial a la muda desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Kimberly Soto, que se va, ¿no?, de la fiesta de 15. No quiero imaginarme a Kimberly con unos 19 años. Sí, porque, bueno, no. Kimberly... Nina Hagen. Nina Hagen va a ser una nena de pecho al lado de Kimberly Soto. ¿Qué onda, tripulantes de la María Tijuana? Volvemos a leer los mensajes que comienzan diciendo qué onda. Ah, ¿no? Sí, sí. ¿Qué onda, tripulantes de la María Tijuana? Les saluda el hombre bot. Dice, pues bien, sigo el pidiendo ayuda para ganarme la confianza de mi nuevo jefe. Habían llegado mensajes anteriores que no hemos leído del hombre bot, que él trabaja en un periódico. Ajá. El Imparcial. Sí que sí. ¿No? Y ahí ha llegado un nuevo jefe. Y esto crea como una revolución dentro del ámbito laboral. Sí. Porque siempre llega el chingón que dice, yo lo conozco a este, mire, te diré, si le quieres caer bien, tienes que hacerle sopa de chimpancé. Póngale, y luego se da, háblale de deportes, a él le gustan los deportes. Claro. Entonces tú caes como un mamón y dices, oye jefe, ¿vieron cómo salieron las águilas? Y el tipo te mira como diciendo, ¿qué águilas? No me interesa la cetrería ni ningún tipo de ave. Y así que la vas mal. No te dejes guiar por ninguna recomendación que te haga ningún compañero. No, de trabajo, no, no, amigo, porque puede que te quieran cagar. Claro, dice, he reunido en estos días algunas características de él. Tiene más de 40 años, actualmente cuenta con dos hijos, ambos menores de edad, conserva su cabellera original y aún sospecho que se la pinta. Dice, y aún que... ¿Qué se pinta? Ah, la cabellera. Claro. No, porque si se la pinta como que tiene onda el güey, ¿no? Ah, póngale, claro. No, violeta, sí. Me la pinté violeta. Dice, llega a la redacción y todo. Oh, muy bien, jefe. Eso está chingón. Guárdela, sí, porque no tenemos por qué andar viendo de qué color, claro, se la pinta. Pero no, en realidad es un tipo políticamente correcto, ¿no? 40 años, dos hijos menores de edad, por lo tanto se habrá casado cerca de los 35 años. Póngale. Póngale, bueno, inclusive menos, 32, 33 años, y ya ha llegado a jefe de redacción absoluto de un periódico, tiene todo el cabello. Pero es que no hay forma de caerle bien o caerle mal. No, no le puedo. Salvo que seas una rata pestosa de diario o de periódico o periodista que creo puedas... que es el caso del hombre bot. Es rata pestosa. Puedes cambiar de ideología política, averigua qué ideología política tiene tu nuevo jefe y bueno, y entra. Le explico la situación, señor Artija. Al hombre bot lo tienen, póngale, en una situación de escribiendo el horóscopo. Ah, bueno, averigua de qué signo es y le pones, ah, es muy chingón. Él quiere llegar a jefe de redacción, pero lo tienen ya. Escribiste el horóscopo de Géminis, dice, ve, escríbelo. Entonces el hombre bot quiere está tratar de sí, escalar algunas posiciones. Es muy difícil. Es muy difícil. Dice, sí, sí. ¿Qué puedo hacer? Dice, si fuera mujer, sería más fácil. Dice, es verdad. Pero bueno, casado, con dos hijos, 40 años. Sí. No sé. Nah, eso no importa. Entrale por el lado flaco, hazte el chingón, no sé. Realmente vas a fracasar en todo momento. Sí, sí, sí. Dice, bueno, pasando a otro tema. El que creí que era mi mejor amigo del trabajo resultó... No hay mejores amigos. No, no. Imagínate, güey, ya fallaste de ahí. Resultó un traidor. Les cuento por qué. Resulta que el jueves pasado... Escribió el horóscopo. Fui, escribió el horóscopo por mí. O le fui y le dijo al jefe, mire jefe, todo lo que dice que le va a pasar a Aries, pues no pasó. Yo soy de Aries y se lo puedo asegurar. No, parece que, dice, bueno, al salir del trabajo, bueno, he perdido la otra parte. Pero ¿sabes? Qué mierda. No, no. Aquí ¡muda! Aquí está, muda. No, fue culpa mía. Al salir del trabajo, luego del cierre de la edición, fui víctima de la delincuencia. La delincuencia dijo, ¿ya cerraste la edición? Sí, dice, y fue víctima. Póngale, no entendí. La delincuencia en general. Ah, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, por lo que solicité el cambio de horario. Resulta pues que mi ex amigo, ahora ex amigo, me dijo en un momento que no había ningún problema, pero a la hora de hablar con nuestro jefe inmediato, declaró que no estaba de acuerdo y me tachó de mentiroso. Al día siguiente, claro, le dijo, sí. Fue el jefe inmediato y le dijo, es verdad que a al hombre bot, lo agarró la delincuencia, lo sorprendió y entonces le vamos a cambiar el horario. Y dijo, nah, es un pinche mentiroso, qué delincuencia, se fue de cubatas por ahí, volvió pedísimo. Oh, qué cabrón, entonces no, no lo cambiamos de horario. Ese fue el ex amigo, ¿no? Dice, esperaba que él, algo de él, y por supuesto, bueno, nada. Dice, él me preguntó, ¿y qué esperabas que yo hiciera? Ah, oh, cabrón, al menos no clavarle un puñal de espalda, hijo de puta. Creo que es mejor trabajar en la noche, porque así puedo ir luego del trabajo a la casa del mezcal y al antro. Dice, bueno, esto por el momento, espero que puedan ayudarme. Reciban un cordial saludo de mi parte del hombre bot de Oaxaca, Oaxaca, México. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow, esa niña está bien brava! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, perro porta? Aquí el pico de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ven, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Aaron es de Alcira, España. Hola, Aaron, sí que sí. Y está chavo, se ha demostrado que es un niño que no ha todavía madurado su corteza cerebral y ya venía medio maleducadito y malaprendidito. ¿Pero por qué? Mensajes, y ahora yo lo tomo de la oreja y le digo, cabrón, si no te educan tus padres, te educaremos nosotros y eso será mucho peor, al menos más doloroso. Dice, hola, cabrón, mi vida es una mierda, mi novia y yo la llevamos muy, pero muy mal. Hasta ahí está bien. Ajá. Y luego nos dice, pendejos, váyanse al carajo. Claro. Porque se enoja, se está peleando con la novia y teclea lo que le va a decir a la novia. Te no subes tres veces y sí. Vas al monte de tomar por culo. Tomar por culo, ¿eh? Y lo gritas bien fuerte tres veces. Mi cumpleaños es el 13 de abril, es decir, el día de hoy, mañana, pasado, púrale. En algún momento ese cumpleaños, pero no te lo cantaremos por cabrón y mal llevado. Es hoy. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Puta, cabrón, feliz cumpleaños. ¡Feliz! Y gilipollas, ¿eh? Bueno, espera que sean capaces de felicitarme. No, no somos capaces, somos incapaces sí. De felicitar a un cabrón que nos dice pendejos. Dice, bueno, pero creo que no lo harán. Claro que no lo haremos. Y ahora porque dice que no lo haremos, te felicitamos. Sí que sí, feliz cumpleaños. Dice, por cierto, ¿qué carajo es un cuy? ¿Un culo? ¿Un marica? Y pone entre paréntesis, perdona, Canopo. ¿Por qué perdona, Canopo? ¿Hay una ¿Por qué Canopo? ¿Le tienes miedo al Canopo? Ay, ¿por qué? Claro, porque somos es que muy... está paradito ahí. El Canopo, claro, el Canopo se lo ve fortachón y dice, a ver, sí. Canopo me da un soplamoco y me tira contra las paredes. Un cuy es un hámster gigante. Un cuy es un hámster. No has visto nunca, es como un King Kong. Claro, es como un King Kong de hámster. Sí. Miden 2.30 metros, pesan 250 libras y son violentos los cuyes. Bueno, y dice, ¿y qué es? Bueno, un abrazo para todos ustedes. Luego se calma, le baja la... Te regalaremos un cuy para tu cumpleaños. Lo recibirás esta noche. Debes cocinarle, debes llevarlo a la escuela. Y así sabrás qué es lo que es un cuy. Ya cállese. Bueno, ¿cómo andan? Dice el Pilox. Como verán, soy el Pilo de siempre. Me pregunta del día es, ¿qué diablos es el niño elefante? O todo eso. No, la pasan nombrando. No, ya es tan grande. No, podemos. Pilox, encima nos toman. Lo lamentamos muchísimo. A ver, llega el policía chafa aquí. Señor, está el templo ahí. Entra ahí. Averigüe. Si no, quien averigüe mejor. O sea, cuanto menos se sepa de algo, a veces uno parece que más sabe de eso, así que mejor. Y ya. Y al carajo, Pilox. Tengo tiempo de no escribirles, dice el Polichafa. Ja, hola, Polichafa. Y le agradecemos a Polichafa haberse comunicado luego de tanto tiempo, claro. ¿No? Dice, no es porque no quiero, pero he tenido demasiado trabajo. Ah, Polichafa, no lo miento. No es un policía con mucho trabajo. Claro, Polichafa, por mí, más chafa. ¿Qué les cuenta el maleante? Oh, muchas muchísimas cosas. Y de ti, y de tu mujer. Oh, sí. Pero en estos momentos está encabronadísimo con todas las mujeres del mundo, el maleante. Mira, ya que preguntas, ¿qué les cuenta el maleante? Llega el maleante desde Orange, California para decir... ¡Hola, maleante! Este día me quiero quejar de la maldita sociedad que vivimos. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos vales? ¿Cómo te miras? ¿Cuánto te amo? Por favor, este mundo apesta con sus mujeres que se creen que no se tiran pedos ni tampoco eructan y que no les apestan las axilas. Está... Las mujeres que rodean al maleante. Voy a poner desodorante maleante porque ya huelo a diablos. Son las mujeres que le gustan al maleante. Dice, bueno, estas quejas son contra todas las mujeres que comen frijoles y quieren eructar pollo. Dice, ¿a poco ellas les mando un chingue a su madre? Dice, saludos de parte del maleante. Esto que tuvo una mala noche, ¿no? Una mala experiencia, sí, indudablemente. Sí. Eso es lo que nos cuenta, Polichafa, tú ya que nos preguntabas por ahí, que nos cuenta el maleante. Eso es lo que nos cuenta el día de hoy. Frijoles. Claro, sí, y es verdad. Y él decía, no, mira, mujer, me está eructando. Esto es pollo, maleante. variante. No, esto es pollo. No, que es frijoles. Yo conozco los frijoles. Claro que he sí. estado alimentado a base de frijoles toda mi niñez y mi adolescencia. Y no me vengas ahora con que eso es pollo. Es que a puta es pollo Kentucky. Y bueno, y ahí está. Claro. Ya se ha pasado mal. Bueno, Polichafa. Recuperamos el Polichafa. Sí que sí. No le crean todo lo que dice ese huevón. Dice, cada vez que hablo con él, siempre está briago. Nosotros dice. Le creemos todo. Sí, el maleante es como que lo que diga sí, el maleante sí. para nosotros es verdad, ¿eh? Dice, las cosas. Aparte, no le podemos creer a un policía. No, entre un maleante. Le lamentábamos, Polichafa, pero bueno. Dice, la excusa que me da es que él bebe para olvidar. Y cuando le pregunto, ¿olvidar qué? El muy soquete me sale con que ya se lo olvidó. Dice, no le digo a este maleante, en vez de ir para adelante, dice, va para atrás. Dice, bueno, y eso sí es peligroso. A todo este, el álbum de fotografías, y me di cuenta que hay una chica muy linda que radica en Atenas, Grecia, y otra chica que vive en Buffalo, New York. Y hay otra, se está refiriendo Retin a Blaster, Retin Blaster y Palomino Forti. Sí, dice. Y dice, y hay otra, la que el maleante regañó porque había debajo sus gatos por irse de vacaciones. No se entiende. No se empezó. Es lo que le pasa al policía, policía Chafa. Ah, lo sacan de afirmativo, negativo. Y se complica. Pues L, N, N, Natalia, Natalia. Y ya ahí empieza a perder divergencia. Dice, bueno, a todos, pero en especial no, Capitán Roger. Arriba el ánimo, Capitán Roger Vinilo, que yo soy hincha del Real Madrid. Bueno, es lógico. Claro, todos los policías son hinchas del Real Madrid, Capitán. Mientras nos hacen gestos. Hola, pinches cabrones. Les escribo desde Córdoba, Argentina. Les escucho todo el tiempo por la web. Dice, y me encanta su programa. Quiero mandarle un saludo a toda la Argentina e invitar a todos los argentinos a que suban a la nave porque el mundo se empezó a desintegrar por Sudamérica, o sea, por Argentina. Dice, ya no sé los demás, pero si les queda un lugar sí, en la sí, nave... Se sigue desintegrando no, por todos lados. No hay lugar. Nico, pone el cartel de no hay lugar. Sí. Chao, un programa está muy bueno. Dice, y lean mi mensaje, porfa. Ya hemos cumplido y lo hemos... Sírvenos un fernet. Sí, sí, un fernet. Un fernet con coca culiao. Crusty es de Veracruz, México. Y dice, vaya cabrones, la María Tijuana, ¿cómo están, cabrones? Yo lo quería un día antes de que el mundo se desintegre, cabrones. Sería darle fuego hasta que el niño elefante salga y me diga y que darle ya... ¿Darle fuego a que, qué? Que ya soy Dios. Y sí, daría... Ah. Sí, bueno, y sí, ya... Sí, te lo dirá. Seguramente sí, sí. El niño elefante saldrá y te dirá, eres Dios. Bueno, aquí está Lisette, que termina el mensaje diciendo, ¡viva el Papa! El Papa ha muerto, Lisette. Sí, sí. Pero bueno, que viva, si no resucitarlo de alguna manera. Eminem Fan, que nos explica un poco de su historia desde Tarija, Bolivia. Muchos mensajes a Brian, que está por aquí, y habla del analfabetismo político, dice. Y Carol, que es de Juliaca, Perú, y el Panda Pendejo, que es de Jalisco, México. Y hola, amigos, dice alguien por aquí, el... ¿quién es? Ah, el Moretz, algo así, porque el Moretz, números, algo así, bueno, es el Imuras, algo así, de Lagos, de en México. El Hueso, que está pedote y de hecho mierda. Hola, ciberamigo. Ah, está aquí Cibernandilla, que ah, Cibernandilla. Pero no, ¿cómo nos vamos a olvidar de ti? Ni muerta ni de parranda. Les escribo muy deprisa solo para mandarles besos, besos, besos, besos, besos. Solo, bueno, me despido, está con mucha chamba y todo eso en Ensenada Baja, California, México. Oh, veo muy mala tierra. Querida amiga Cibernandilla. Señor Lagartija, le pregunto en estos momentos que todo titila, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una alcancía. ¿Como una alcancía, güey? Sí, que se aleja y se aleja. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, se está llevando todo nuestro dinero! ¡Sí, vuelve! ¡Ay, carajo! ¡Atrapen al puerco! Y así nos despedimos, amigos, viendo alejarse la lana, viendo alejarse sí. El porco ese nunca será nuestro, ¿no? Va a haber que, a ver, un garrote. No está mi, no, con el cuerno de chivo no, muda, déjalo ahí, pero bueno, que seguramente lo romperemos y la lana se la llevará otra también. Sí que sí. Así que ahí está. Estamos y caballeros, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la info, por la, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock. 89.7 Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z 93. Radio Ciber. Go Fonda Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. FM del Boom. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura Pistero jugando el cubo mágico y tratando de hacer ensartarlas que clave sí, no, así no ensartan. Ya le está arrancando no. los papelitos claro, no. Eso va a ser trampa cura sí, sí, sí. Bueno, damas y caballeros, nada más que nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso don Manu Briseño. Sí que sí, cabrón. Ah, ya le Manu. Ah, ya, hay mensaje de Manu. Mis voladores de Papantla, saludos nuevamente. Breve, bye, breve, campanita, no mames. Saludos nuevamente ahora desde la Sultana del Norte, la ciudad de Monterrey. Ah, ya está instalado en Monterrey. Bueno, y nos cuenta algunas anécdotas. Un saludo para toda tu familia. Desintegrados que se han encontrado, ¿eh? Yarida de Monterrey, Santa Teresa de las Chelas, la Reina del Cabrito, que es Yarida de Monterrey, con sí, Manu sí. Briseño, que es el chancho que baila eróticamente con su tanga de leopardo. Pero en ese no se encontró en esas circunstancias. No, que sí, todo un señor. Sí, pero han bebido mucho. ¿Está sorprendido, Manu, del aguante alcohólico que tienen estas dos nenas? Ah, bueno, pero Santa Teresa de las Chelas. Sí, hasta el agua de los floreros, Santa Teresa de las Chelas. Pero bueno, estaremos con esto en el día de mañana, igual que con Amper, de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, sí, México, sí. Y con el chicoteador de Juliaca, Perú, y con los amigos que aquí putean a Chocos. Hay muchos mensajes. Hay muchos mensajes que andan dando vuelta por ahí, como José Guadalupe de Toluca, México, y todos los amigos que andan dando vueltas por aquí. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, en serio, nos estaremos reencontrando el día de mañana, si el más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Ya está, Manu Briseño. No vamos a cambiar ahora, ¿no? Cabrón. Ahí está, don Manu Briseño. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corp. ¡Qué! Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Rosana Silanandilia, nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que viva la panocha, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchurula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez ya se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.